Capítulo 1 de El jugador. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El jugador, de Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Alfonso Nadal. Capítulo 1. Al cabo de 2 semanas de ausencia, estaba yo de vuelta, con la persuasión de que mis amigos, que llevaban ya 2 días en Ruletemburgo, esperarían impacientes mi llegada. Me engañé. El general, que ofrecía el aspecto de quien se halla en la mejor bonanza, me habló con displicencia, como avergonzado de prestar atención a mi persona, y me remitió a su hermana, María Filipovna, que estaba atareadísima. Apenas me dirigió la palabra. Pero cogió el dinero, lo contó y atendió mis informes. Esperaban a Metzentsov, el francesito, y a cierto inglés, y como siempre que tenían dinero, habían organizado una comilona al estilo ruso. Paulina Alexandrovna me preguntó al verme el motivo de mi tardanza, y se alejó sin aguardar respuesta. Claro que lo hizo de intento, rehuyendo una explicación que se imponía entre los dos, al punto a que habían llegado las cosas. Me destinaron una reducida habitación del cuarto piso del hotel, donde se me conocía como parte del séquito del general. Lo hallé todo dispuesto para causar una impresión deslumbradora en la gente. Todos, sin excepción, consideraban al general un opulento grande de Rusia. Antes de la comida, me encargó este, entre otras cosas, que cambiase 2 billetes de banco de 1.000 francos cada uno, y yo pedí el cambio en el despacho del hotel. Ya se nos tendría por millonarios durante 1 semana, al menos. Deseaba llevar a Nisha y a Nadia a dar un paseo, pero en la escalera me llamaron de parte del general, a quien se le había ocurrido la peregrina idea de inquirir a dónde los llevaba. Incapaz de mirarme cara a cara, aunque hubiese sido uno de sus mayores goces, cada vez que yo fijaba mis ojos en los suyos con algún intento irrespetuoso, parecía turbarse. En un lenguaje ampuloso, atropellando las frases para arrojármelas luego en montón, me dio a entender que debía pasear a los chicos por el parque, alejándolos cuanto fuese posible del casino. Por fin perdió los estribos y añadió mordaz. «Porque aún los llevaría usted a la sala de juego. Perdóneme, pero es usted tan irreflexivo que hasta le creo capaz de jugar. Y en todo caso, aunque yo no soy su tutor, ni ganas, me considero con bastante derecho a exigirle que no me comprometa, por así decirlo». «Pero si no tengo dinero, mal puedo perderlo», dije yo con calma. «Lo tendrá usted enseguida», barbotó el general enrojeciendo un poco. Abrió un cajón de la mesa, examinó un libro de cuentas y vio que me debía 120 rublos. «¿Cómo lo arreglaremos?», dijo. «Hemos de cambiarlo en táleros. Bueno, tome usted 100 táleros. Y descuide, que no perderá el resto». Cogí el dinero sin chistar. «Le ruego que no se ofenda por lo que acabo de decirle. ¿Es usted tan quisquilloso? Si le hago una advertencia, es, por así decirlo, a modo de consejo. Y desde luego, me asiste cierto derecho para...». Cuando regresaba con los niños, antes de comer, me encontré con una verdadera cabalgata que venía de visitar unas ruinas. 2 coches lujosos y caballos magníficos. Mademoiselle Blanche, María Filipovna y Paulina ocupaban uno de los carruajes. El francés, el inglés y nuestro general iban montados a caballo. Todos se paraban a contemplarlos, pero aquella fama de grandeza que les creaba el afán de ostentación no podía librar al general de pasar un mal rato. Según mis cálculos, con los 4.000 francos que yo les traje y los ahorros que hubiesen logrado, ascendería su fortuna a 7 u 8.000 francos, cosa insignificante para Mademoiselle Blanche. Esta señorita posa en el hotel con su madre. El francés también se aloja no sé en qué habitación. El lacayo lo llama Monsieur le Comte. A la madre de Mademoiselle Blanche se la llama Madame la Comtesse. Sabe Dios si son conde y condesa. Lo que yo sabía de cierto es que Monsieur le Comte no me reconocería cuando nos sentásemos a la mesa. Por descontado, daba que al general no se le ocurriría presentarnos ni decir una palabra aludiéndome. Y Monsieur le Comte, que había estado en Rusia, sabía que un uchitel, ayo o profesor, pasa inadvertido, aunque me conocía muy bien. He de confesar que me presenté a la mesa sin ser invitado. Tengo por cosa cierta que el general me hubiera hecho sentar a la table de l'hôte si no se le hubiese olvidado dar las oportunas órdenes. Pero como aparecí espontáneamente, el hombre se me quedó mirando con asombro. María Filipovna me hizo puesto con suma diligencia y amabilidad, y mi encuentro con Mr. Astley salvó la situación y me proporcionó las ventajas de un convidado. Conocí por primera vez a este admirable inglés en un tren de Prusia, donde viajaba sentado frente a mí. Me lo tropecé de nuevo al pasar por Francia y luego en Suiza, 2 veces en 15 días. Y ahora, inesperadamente, me lo encontraba en Ruletemburgo. En mi vida he visto hombre más tímido. Lo es hasta la necedad. Y él mismo está de ello convencido, pues nada tiene de necio y sí mucho de noble y delicado. En nuestro primer encuentro entablamos conversación y me contó de su viaje al Cabo Norte aquel verano y de sus anhelos de visitar la exposición de Nizhny Novgorod. Ignoro cómo entró en relaciones con el general, aunque sospecho que está desesperadamente enamorado de Paulina, porque al entrar ésta se encendió su cara de arrebol. Mostróse muy contento de sentarse a mi lado y me trató como a su mejor amigo. Durante la comida, el francés no cesaba de darse humos y de mirarnos a todos desde las alturas de su majestad como a seres inferiores. Como en Moscú, no hacía sino hinchar pompas de jabón. Hablaba por los codos de la hacienda y política rusas. El general se aventuraba de vez en cuando a corregirle, pero muy discretamente y solo cuando no veía peligro de comprometer gran cosa a su dignidad. Yo estaba de un humor de perros. A mitad de la comida ya me había repetido la pregunta de siempre. ¿Por qué estaré aguantando a este general y no lo habré plantado hace tiempo? Y con frecuencia dirigía mi vista hacia Paulina Alexandrovna, que ni se fijaba en mí. Esto acabó por encenderme la sangre en un repentino propósito de ser grosero. Empecé por meterme en la conversación, hablando en voz recia, a propósito de cualquier futileza. Mi objeto principal era insultar al francés. Me encaré, pues, con el general, y a gritos y sin pararme en barras le interrumpí, observando que este verano se hacía del todo imposible para un ruso comer en la table de l'hôte. El general me dirigió una mirada atónita. «Un hombre de respeto», proseguí, «se atrae las burlas e incita al ultraje con su dignidad. En París, en la región del Rin, y hasta en Suiza, son tantos los polacos y los franceses que simpatizan con ellos que a un ruso ni se le ofrece ocasión para abrir la boca». Dije esto en francés. El general me miraba con espanto. Ignoro si lo enojaba o simplemente le pasmaba a mi desatino. «Parece que le hayan dado a usted una lección», dijo el francés, displicente y despectivo. «En París reñí con un polaco», le contesté, «y luego con un oficial francés que se puso de parte del polaco. Solo tuve el apoyo de algunos franceses cuando les conté cómo quise escupir en el café de Monseñor». «¿Escupir?», preguntó el general, manteniendo su digno continente en la perplejidad y pasmo de su mirada. El francés me celaba con desconfianza. «Eso mismo», respondí. Convencido de que era imprescindible una breve visita a Roma para arreglar nuestro negocio, fui a las oficinas de la Nunciatura a que me visaran el pasaporte. Allí me encontré con un curita de unos 50 años, menudo, seco, de mirada glacial, que después de escucharme con fría cortesía, me rogó que aguardase un poco. Aunque tenía mucha prisa, me senté a esperar, y cogiendo l'Opinion Nationale, empecé a leer un artículo en que se atacaba desconsideradamente a Rusia. Al poco rato, oí que alguien en la estancia contigua pedía ser recibido por Monseñor, y vi que el curita se encorvaba ante la visita. Le recordé mi solicitud, y con más frialdad que antes me rogó aguardar. Poco después se presentó otra persona, un extranjero que iba por asuntos oficiales, un austriaco. Se le escuchó y se le guió inmediatamente arriba. Me sentí humillado, despreciado. Me levanté y, acercándome al cura, le dije en tono resuelto que, pues Monseñor estaba recibiendo, podría despacharme. El cura dio un paso atrás para mostrarse más sorprendido. Le parecía increíble que un pobre ruso osara parangonarse con las visitas de Monseñor, y, como regocijado por la ocasión que se le ofrecía de insultarme, me miró de arriba abajo y profirió en tono de la mayor insolencia: «¿Pero usted cree que Monseñor ha de dejar el café para atenderle?». A lo que yo repliqué, gritando más que él: «Sepa usted que estoy dispuesto a escupir en el café de Monseñor. Si usted no arregla inmediatamente mi pasaporte, iré yo mismo». «¿Cómo? ¿Estando el cardenal con él?», gritó el cura retrocediendo y abriendo los brazos en cruz para cerrarme el paso. Le repliqué que yo era un hereje y un bárbaro, que yo he sido hérétique y bárbaro, y que me tenían sin cuidado todos los arzobispos, cardenales, monseñores y demás grandezas, demostrándole que estaba dispuesto a no ceder. Al curita se le anubló el semblante en una expresión odiosa. Cogió el pasaporte y se lo llevó. Un momento después me lo entregaba avisado. «Aquí lo tengo, si quieren verlo». Saqué el pasaporte y mostré el sello romano. «Bueno, debo advertir», comenzó el general. «Lo que le salvó a usted fue su declaración de herejía y de barbarie», interrumpió el francés sonriendo. «Cela n'était pas si bête». Yo no quiero amoldarme a la conducta de mis compatriotas en el extranjero, que se están quietos sin osar desplegar los labios y prestos a negar su naturaleza. En París, todos los huéspedes del hotel me trataron con más consideración desde que supieron mi agarrada con el cura. El grueso polaco, mi mayor enemigo en la table de l'hôte, quedó arrinconado. Los franceses no se dieron por ofendidos cuando les dije que conocí 2 años antes a un hombre a quien en 1812 un francés chasseur hirió por el capricho de disparar el arma. Aquel hombre era entonces un muchacho de 10 años y pertenecía a una familia que no había podido salir de Moscú. «¡Eso es imposible!», prorrumpió el francés. «¡Un soldado de Francia jamás dispararía contra un niño!». «Pues eso sucedió», contesté. «Así me lo contó un capitán de la reserva, digno de todo crédito. Y yo mismo vi en su mejilla la cicatriz de aquel balazo». El francés se puso a perorar con gran rapidez y ardimiento, escuchado por el general con resignación. Pero yo le recomendé ciertos pasajes de las notas del general Perovsky, prisionero de los franceses en 1812. Por fin, María Filipovna procuró torcer el curso de la conversación hablando de otras cosas. El general me expresó su enojo por la escaramuza que había provocado, pero creo que a Mr. Astley le complacieron enormemente mis arremetidas contra el francés, porque al levantarnos de la mesa me convidó a un vaso de vino. Por la tarde, aprovechando el paseo en torno al casino, pude hablar durante un cuarto de hora con Paulina Alexandrovna. Esta se sentó en un banco, junto a la fuente, desde donde podía vigilar a Nadenka, que jugaba con un grupo de gente menuda. Yo dejé triscar a Nisha, y así nos hallamos los dos solos. Empezamos hablando de negocios. Paulina se enfureció al ver que solo le entregaba 600 guldens, moneda austriaca. Confiaba que le traería de París lo menos 2.000 guldens por el empeño de sus brillantes. «He de proporcionarme dinero», dijo, «cueste lo que cueste, de lo contrario estoy perdida». Le pregunté qué había sucedido durante mi ausencia. «Nada, solo 2 veces hemos recibido noticias de Petersburgo. La primera, que la abuela estaba muy mal. Y luego, a los 2 días, que al parecer se estaba muriendo. Nos lo comunicaba Timofey Petrovich, que es digno de todo crédito. Cada día esperamos el desenlace». «Así, todos estarán a la expectativa». «Claro que todos, y siempre. Hace 6 meses no vivimos pendientes de otra cosa». ¿Y usted también espera? Le pregunté. Le diré. Yo no soy de la familia, sino hijastra del general. Pero estoy segura que ella me recordará en su testamento. Creo que le tocará a usted bastante, le dije convencido. Sí, me quería mucho. Pero ¿por qué cree usted eso? Dígame, le contesté preguntando. ¿No está el Marquis en nuestro secreto? ¿Y qué interés tiene usted en ello? Me contestó Paulina, fría y severa. Supongo que el general le debe dinero. Es usted muy fino en sus suposiciones. ¿Y cree usted que le hubiese dejado dinero sin saber nada de la abuela? ¡Qué amistad tan estrecha y esperanzada! Tiene razón. Como se entere que me corresponde algo de la herencia, se pondrá a cortejarme. ¿Qué se pondrá entonces? Creo que ya hace tiempo la corteja. Demasiado le consta a usted que no, rechazó indignada. Y tras breve silencio, me pidió. ¿De dónde conoce usted a ese inglés? Ya me esperaba esa pregunta. Y le conté mi primer encuentro con Mr. Astley en el tren. Es tímido y propenso a enamorarse, y no podía menos que prendarse de usted. Sí, está enamorado de mí. Ah, y le participo que es 10 veces más rico que el francés. Pero, ¿acaso puede asegurarse que el francés tenga nada? ¿No ofrece duda a su fortuna? No, posee no sé qué castillo. El general nos lo ha dado como cierto. ¿Está ya satisfecho? Yo de usted me casaría con el inglés. ¿Por qué? Inquirió Paulina. El francés es más apuesto, pero un indecente. El inglés, además de persona honrada, es 10 veces más rico, le espeté. Sí, pero el otro, el francés, a más de inteligente, es marqués, me replicó ella de la manera más natural. ¿Pero es verdad? Pregunté. La pura verdad. A Paulina le molestaban mis preguntas, y comprendiendo por el tono de sus réplicas que se esforzaba en irritarme, quise imitarla. Me divierte verlo enojado. Bien merecido se lo tiene por permitirse preguntas tan inoportunas y tan gratuitas suposiciones. Me considero con el derecho de dirigirla cuantas se me antojen, le repliqué con calma, por cuanto estoy dispuesto a pagarlas a cualquier precio que usted fije, y ahora sin dar ningún valor a mi vida. Paulina rió. No hace mucho me dijo usted en Schlangenberg que estaba dispuesto a arrojarse de cabeza al precipicio desde una altura de 1000 pies a una palabra mía. Un día diré esa palabra solo por ver cómo paga usted sus deudas y crea que no me olvidaré. Me es odioso precisamente por haberle consentido esas libertades y aún más odioso ahora que le necesito. Pero mientras lo necesite, tendrá usted mis atenciones. Se levantó irritada. De algún tiempo acá, siempre ponía fin a nuestra conversación en un estado de sincero enfurecimiento. «Permita que le pregunte por Mademoiselle Blanche», le dije, porque no me resolví a dejarla marchar sin más explicación. «Ya lo sabe usted todo. Desde entonces nada más ha ocurrido. Mademoiselle Blanche será sin duda Madame la Générale, es decir, si se confirma el rumor de la muerte de la abuela». «Porque Mademoiselle Blanche y su madre y el marqués, su primo, en segundo grado, saben perfectamente que estamos arruinados». «¿Y el general está perdido por ella?». «No es eso lo que por ahora me interesa. Ponga atención en lo que le digo. Aquí tiene 700 florines. Vaya a jugar y gane la ruleta cuanto pueda. Necesito dinero. Salga de donde salga». Y sin decir más, llamó a Nadenka y fue a reunirse en el casino con la familia. Yo volví por el primer sendero a la izquierda, pensativo e intrigado. La orden de jugar a la ruleta me sentó como un trompazo en mitad de la nuca. Qué cosa más rara, que teniendo 1000 cosas en que pensar, me hallase enteramente absorto en el análisis de la naturaleza de mis sentimientos hacia Paulina. Durante mis 15 días de ausencia, había vivido más sosegado que el día de mi regreso, a pesar de las crisis de melancolía que me acometieron durante el viaje y de la loca impaciencia que me consumía. Hasta la soñé varias veces. Un día, en Suiza me desperté hablando a gritos con Paulina para regocijo de mis compañeros de coche. Y todavía me pregunto lo mismo. ¿La amo? Y aún no puedo contestarme. Mejor dicho, ya me he contestado por centésima vez que la odio. Sí, me es odiosa. Hay momentos en que daría mi vida por estrangularla. Siempre que acaban nuestras conversaciones. Juro que empuñaría con placer un cuchillo si en esos momentos pudiera hundírselo en el pecho. Pero también juro por lo más sagrado que si en el famoso Picacho del Schlangenberg me hubiera dicho de veras, arrójate, me hubiera tirado de cabeza con el mayor placer. Lo sé. De una u otra manera, ha de acabar esto. Ella lo comprende admirablemente, y la idea de que yo sé de manera positiva y clara cuán lejos está de mi alcance, cuán enteramente imposibles son de toda realización mis locos desvaríos, la llena, convencido estoy de lo que digo, de extraordinario gozo. ¿Cómo si no, siendo tan cauta e inteligente, hubiera llegado conmigo a tal intimidad y a tal franqueza? Hasta ahora me ha tratado como aquella emperatriz de tiempos antiguos a su esclavo, a quien no le importaba desnudarse porque no veía en él a un hombre. Tenía, no obstante, el encargo de ganar dinero a la ruleta, pero no tiempo para considerar por qué debía yo jugar, por qué tanta prisa y qué designios se incubaban en aquel cerebro tan dado al cálculo. Desde luego, era evidente que en aquellas 2 semanas habían pasado cosas de que yo no tenía la menor idea. Debía descubrirlo todo, enterarme a fondo, lo más pronto posible. Pero entonces no había tiempo. Lo primero era la ruleta. Fin del capítulo 1.